Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Elite Espacios. ¿Cómo han estado, amigos? Pues bien, les recordamos, estamos aquí ampliando tus sentidos en el 1670 de AM en Radio Anáhuac. También estamos en nuestra página de internet, pegaso.anahuac.mx/radio. Y en todos los smartphones por medio de la aplicación de TuneIn. Y pues así nos pueden encontrar. Tenemos una página de internet en donde pueden bajar todos nuestros podcasts de nuestros programas. Ya está al aire. Y es www.radio.elitespacios.mx. Les recuerdo que Elite Espacios va con una E intermedia. Pues bien, cada noche les hemos estado dando una frase. Una frase que pues ha estado motivando a alguna gente. Hemos tenido algunas llamadas, algunos twitters, arroba Elite Espacios, en Facebook, también Elite Espacios, y por medio de nuestro correo electrónico. Y nos han dicho que estas frases pues les han estado agradando. La frase de hoy, de esta noche, a ver qué les parece. Y a ver, aquí ante todo tenemos un gran invitado que además también es colaborador aquí en Radio Anáhuac. Tiene un programa que se llama iGeek y su nombre es Salim Kassab. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Perfecto. Antes de empezar con el tema, a ver qué te parece esta frase, Salim. A ver. Pensar es malo, pero dejar de hacerlo es peor. Wow. Creo que tiene toda la razón. Así es, ¿no? Pues bien, hemos tenido varias llamadas. Una llamada, hace tiempo una llamada me sorprendió mucho porque una persona me decía, ¿por qué transmiten por AM y no por FM? Claro. Como una breve introducción, les expliqué lo que era la frecuencia AM y la frecuencia FM, las ventajas de una, las ventajas de la otra. Y pues realmente hoy que vamos a hablar sobre tecnología digital, ese fue uno de los motivos por el cual te quise invitar para poder platicar mucho de esto, porque hay gente que me decía, bueno, ¿qué tantas diferencias? ¿Por qué no hablar de tecnología y salirnos un poquito? Porque el espacio que tenemos, una parte es sobre arquitectura claro. Dirigida a la gente, a toda la gente, a sus conocimientos. Y pues también, ¿por qué no hablar de un ratito más sobre tecnología y también dirigirla un poco también a la arquitectura? Pero también saber qué es mucho sobre esto de tecnología digital. Y pues hice mi tarea esta noche, así que estuve viendo lo que es la tecnología digital. A ver, amigos, como una breve introducción, no sé qué les parece y también a ti, escuchar. La tecnología no es más que todos los avances que logra el hombre para mejorar la calidad de vida. Por ende, cuando tratamos en el área digital o tecnología digital, significa que estamos hablando de todos los avances de la nueva era de la información, de estas nuevas eras de comunicación, de todas estas estructuras especiales, pues realmente de la nueva era electrónica, donde todo tiene una forma sistemática de ser. ¿Qué te parece, Salim? Hubo una palabra ahí al final que no me terminó de encantar, que es esta cosa electrónica, porque creo que la tecnología no tiene que ser necesariamente electrónico, pero ¿cómo abre la frase o esta descripción diciendo que es todos los avances que tengamos para mejorar la calidad de vida? Creo que ese es el elemento clave, mejorar la calidad de vida de los humanos, hacernos más flojos en ciertos puntos. Creo que quizás no más flojos, pero realmente es hacia mejorar la calidad de vida. Y por eso también aquí dentro de esta descripción que nos dice, podemos entender por qué se habla tanto de una tecnología digital, porque vamos, hay muchos tipos de tecnología. Entonces, bueno, para mí esta descripción se me hace maravillosa. Creo que es una descripción muy amplia que logra abarcar todo lo que es realmente la tecnología. No sé tú qué pienses. Perfecto, pues sí. Realmente eso es lo que yo estaba viendo, ¿no? Pues la tecnología, la nueva tecnología no nada más está basada en la electrónica, sí, claro, sino en todo este tipo de situaciones. Y pues antes de empezar con el tema, ajá, y empezar a dar, quiero darle las gracias a Fernando Marcos, que hoy está aquí en la producción y quien me está apoyando mucho en esto. Ah, un saludote. Sale. Brother, gracias. Ahí. Pues ahora sí, Salim, a ver. Platícanos un poco más. ¿Para ti qué es la tecnología digital y de qué forma la usas hoy día? Tecnología digital. Creo que hoy todos estamos familiarizados con la tecnología digital. Muchos de los que nos están escuchando, ya sea en la computadora, en su tableta, en su smartphone, por medio de internet. Creo que esta es la principal, quizás no herramienta de la tecnología digital hoy en día, pero es en lo que se basa toda esta nueva tecnología digital, que en muchas ocasiones se le llaman los nuevos medios. Que bueno, ya llegaremos un poquito más hacia los nuevos medios. Y para mí la tecnología digital es este acercamiento que hemos tenido unos a otros por medio de plataformas, no quiero decir digitales, pero pues sí, al final de cuentas es eso, plataformas digitales. Ya sea redes sociales, ya sea aplicaciones, ya sea tu celular, todo esto son cosas, universos digitales o virtuales en cierto sentido, en el que por el que nos estamos acercando por medio de aparatos. Entonces se genera, a mi parecer, una especie de universo alterno o mundo alterno dentro del internet. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. Porque realmente ahorita, pues, lo más nuevo, claro, obviamente, sí, el internet, ¿no? Y si vemos de dónde salió el internet y cómo fue creado y realmente todo esto, pues decimos, lo estamos usando nosotros, sin embargo fue tecnología militar americana, ¿no? Efectivamente, tecnología militar americana que hoy en día la utilizamos, y te soy sincero, creo que no hemos empezado a rascar la superficie de lo que puede darnos internet. Es cierto. Sí, o sea, es totalmente cierto. Somos todavía estamos en pañales en esto del internet. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además recuerdo, por ejemplo, antes cómo nos conectábamos a internet. ¿Recuerdas? Claro, era sí, por medio supuesto de soniditos y chirriditos. ¿Quién no se acuerda del? Sí, por supuesto. Okay, si por medio de una conexión IP. Sí, claro. Y levantabas el teléfono y te cortaban el internet. Ay, no te vayas a, no vayas a hacer llamadas ahorita. Y cosas así. Y era pues, realmente por medio del teléfono. Y si yo te voy a decir algo, o sea, yo puse en la casa una línea telefónica especialmente para ese internet. Y le puse no, realmente no había extensiones, pero, ajá, sí tenía yo un teléfono. Claro. Y a ese teléfono le puse un cuadrito, uh-huh, conectado que bloqueaba en el momento en que estaba internet abierto o estaban los chirriditos. Al, uh-huh, momento de escoltar el teléfono se quedaba como si estuviera desconectado. Okay. Entonces no había manera de que me cortaran el internet y ahí me la podía pasar, ¿no? Ah, pues muy bien. Así es. Y pues realmente es recordar que el internet en esa época servía para realmente muy pocas cosas. Y digo pocas cosas entre comillas, porque era la novedad de mandar correos electrónicos, de estar mandando emails. Por ejemplo, yo estaba chiquito cuando estaba llegando el internet aquí a México, entonces yo lo utilizaba para jugar jueguitos en páginas de internet por ahí. Pero pues ya podías empezar a buscar información, ya se estaban dando los blogs. Todavía ni pensé en redes sociales, desafortunadamente, en esa época, aunque ya había primeros intentos con los mismos blogs. Pero realmente lo que se utilizaba era correo electrónico y buscar información en internet y bueno, otras cosas por ahí que pues no puedo decir. No, y la fibra óptica además pues empezó a usar para muchísimas cosas, ¿no? Sí, claro. No nada más para internet, sino para comunicación digital, comunicación visual. Sí. Pues todo ese tipo de cosas y realmente pues avanzó muchísimo. Efectivamente. Todo lo que vienen siendo telefonía, pues, ¿qué digo? Todo, visual, audio, en fin. En fin, sí, efectivamente. Entonces, el internet realmente ha sido una herramienta que ha evolucionado muchísimo en los últimos 20 años. Creo que es el mayor descubrimiento, no descubrimiento, sino invento que ha tenido el hombre en los últimos 20 años, que si bien puede, como todo, puede ser de un muy buen uso, tanto que puede ser de un terrible uso como bueno. Ya sabemos, con estas, además estas leyes de la telecom que se están dando últimamente, que bueno, ya sabemos todos estos tropiezos que puede llegar a tener el internet en nuestro país, pero bueno, no quiero hablar ahorita de eso, sí. No quiero deprimirnos ahorita con lo que puede o no puede llegar a pasar. Pero bueno, después llegamos a plataformas digitales que empiezan con redes sociales. Estas zonas en Facebook, en Twitter. Twitter que llegó antes que Facebook. Mucha gente no lo sabe, Twitter llegó antes que Facebook, pero Facebook pegó mucho antes que Twitter. Y ya a partir del éxito que tuvo Facebook fue que Twitter empezó a tener más impulso. Ahorita no podemos concebir un mundo o una estrategia mercadotécnica o de publicidad o lo que sea en nuestras vidas sin las redes sociales. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque además, pues lo que vienen siendo las redes sociales, además, ¿cuánto no han ayudado a la gente? Bien empleadas. Sí. Porque cuando son mal empleadas, por ejemplo, me acuerdo que hace unos meses de repente sacaron ahí en Twitter, precisamente, en el norte del país, empezaron a sacar un mal chisme de que había una balacera en no sé dónde. Ah, claro. Se estaba, creo que fue, no me acuerdo, creo que fue en Laredo. Bueno, más bien en... Ajá. Sí, fue en Laredo, ¿no? Creo que sí. Y hubo una balacera, que estaba viendo una balacera en el centro, y todo el mundo se fue a correr a sus casas, a buscar a los niños a las escuelas y todo lo demás, y había sido totalmente falso. Claro. Pues, sí, el poder que tienen las redes sociales, no solo para un bien, sino para un mal. O sea, ¿a cuántas personas no han matado en las redes sociales también? A Luis también. Miguel, a Juan Gabriel, a quien se te ocurre, lo han matado en las redes sociales y resulta que no es cierto. Pero fuera de eso, las redes sociales nos han ayudado mucho en el sentido de conectarnos con las personas. De pronto una amistad de hace varios años que te la encuentras en el Facebook y lo agregas y hablas otra vez con esa persona. O de pronto, no sé, enterarte de cosas al momento. Por ejemplo, si ya quieres saber si hubo un temblor, te metes al Twitter a ver si ya están tuiteando sobre el temblor. A ver si dices, como que tembló, como que no. Voy a ver si sí, te metes al Twitter a ver si tembló, a ver si no tembló. Y realmente son tecnologías que nos han ayudado mucho en esa parte de la calidad de vida, pero que en otra parte nos han privado mucho de la privacidad. Sí, exacto. Pues yo te voy a contar algo muy simpático que me sucedió. Realmente yo abrí un Facebook. Uh-huh. Siempre fui muy amiguero, muy amiguero, y por medio de la escuela, de la universidad y de muchas otras situaciones, pues llevaba yo un grupo de amigos, y también fui de chavo, participé en la sociedad de alumnos de aquí de la Universidad Anáhuac, participaba en otros grupos comunitarios de jóvenes. Y algo muy raro que me sucedió, abrí un Facebook con mi nombre, normal, y antes de una semana me pasó algo increíble. Tenía yo más de 1,300 personas que me habían solicitado acceso. Wow. Fue increíble. A los 3 días más, 5 días más, me bloquearon. ¡Qué raro! ¿Y eso por qué? ¿Por qué se dio eso? Pues yo pregunté, les puse qué era lo que había pasado, y simplemente me dijeron que yo había mandado invitaciones de más y que no era lógico que una persona común y corriente pudiera tener 1,200 o 1,500 invitaciones en una semana. Bueno, estas políticas de las redes sociales. Dije, pues a mí Facebook no me hace falta, me quedé con Twitter. Pues claro. Y ahí pues hice un buen nombre relativamente, aunque no soy... Sí lo uso bastante, pero no lo que debería usarlo. Ok, está bien. Y pues realmente cómo se emplean las redes sociales es de cada quien. Digo, puedes usarlas bien, puedes usarlas mal. Digo, ya lo repetí varias veces. Pero vamos, el Twitter y el Facebook nos ha ayudado mucho, sobre todo en la parte de publicidad, de mercadotecnia, para generar campañas de pues para darse a conocer. Y hoy en día son completamente necesarias este tipo de campañas. Ya se piensa absolutamente, ya se está destinando mucho más presupuesto a las campañas en redes sociales de lo que se hacía hace 5 años. Vamos, ahorita el impacto que tú puedas crear en las redes sociales es mucho mayor al que te puedes imaginar, porque puedes seccionar muy bien lo que quieres dentro de estas redes sociales. Y pues bueno, dentro de las redes sociales ya tienes una forma mucho mejor para hablar con tu target. Por ejemplo, ¿quién se te ocurre que esté en Facebook? Digo, ahorita ya Facebook se está alejando mucho de los jóvenes, no sé por qué se está alejando mucho los jóvenes. Los jóvenes ya están siendo un poco más visuales, más hacia Vine, más hacia, sí, hacia videos, cosas así que yo no he terminado de entender, porque bueno, ya no estoy tan jovencito tampoco. Entonces, pues bueno, los teens ya se están moviendo en estas redes sociales. Pues sí, realmente sí, porque como dices, la juventud sigue cambiando sí, su mentalidad. Y realmente yo creo que esto de que están cambiando es por partes y por ideas de algunos, ¿no? Sí. Uno descubre una cosa y empieza a correr la voz y dice, me gustó esto, me gustó esto, me gustó esto. Y la gente luego empieza ahí. Sí, lo que claro, viene siendo, por ejemplo, pues en los celulares, ¿no? El Snapchat, por ejemplo, que ahorita está creándose como en apogeo. Sí. Y llegó mi hija, me dijo, te voy a instalar el Snapchat en tu celular. Sí. Y simplemente dejar apretadito el botón no me gustó, o sea, ajá, la pantalla, sí, claro, para poder, ahora no puedes ver una imagen, la ves y son por 3 segundos, 5 segundos, y adiós, no hay manera de guardarla. Dije, no, esto no es lo mío. Sí, no, pero bueno, son nuevas tecnologías que se dan, pero me parece que nos tenemos que ir un corte, nos indican aquí en producción, así es. Así es, pues bien amigos, en breve vamos a regresar, estamos en Elite Espacios y continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy bien amigos, estamos regresando, esto es Elite Espacios. Estamos con un invitado especial, su nombre es Salim Kassab. Hola, hola. Y estamos platicando sobre tecnología digital. Pues así bien es. Salim, antes del corte estábamos platicando de algo interesante. Redes sociales, así es. Y pues tantas redes sociales que hay hoy en día y de cómo se están moviendo el día de hoy, y llega un momento en que te preguntas, ok, ¿cómo le hablo a estas nuevas redes sociales? ¿Cómo uso las redes sociales? Porque ya se convirtió en una ciencia casi el uso de las redes sociales. Ya no puedes simplemente salir a Twitter y poner un tweet como se te ocurra. O sea, no, o sea, si tú quieres causar un impacto con ese tweet, tienes que pensar el tweet, tienes que pensar cada palabra. Y cómo lo vas a y cómo vas a hablar a la gente a la que le quieres hablar. Por ejemplo, en iGeek no puedo hablar muy formal, muy, no sé, o sea, muy serio, muy... Sí, porque depende del tipo de público, sí, también claro, depende del programa, ¿no? Sí, por supuesto. Y también algo que a mí me encanta, por ejemplo, de Twitter es que... pues cuántos caracteres tienes. Así es. Para expresar lo que sientes o lo que vas a decir. Y en Facebook, yo a veces soy muy rollero, y puedo echarme unas 300 o 400 palabras para explicar cualquier tontería y que podría ponerlo en Facebook. pero realmente no, en Twitter ya dices cualquier cosita y lo expresas y aprendes a sintetizar, aprendes a manejar las palabras. Sí, claro. Aprendes a manejar todo para poder expresar una idea completa. Sí, por supuesto. Además, justo ahorita se me vino a la mente toda esta parte que ahora los niños, o sea, los niños que están ahorita naciendo y creciendo con esas tecnologías son tecnologías que adoptan ya para ellos mismos. O sea, ellos jamás van a concebir la vida sin estas tecnologías. A nosotros sí nos tocó vivir sin estas tecnologías, a estos niños jamás. Te pongo un ejemplo rápido, por ejemplo, mi primo tiene 4 años o 5 años. Ay, no me acuerdo. No importa, no pasa nada. Está chiquito. De 4 y 5 años. Y se la pasa viendo Netflix. Y de pronto, si le pones la tele normal, te dice, no, yo no quiero ver ese capítulo. Yo quiero ver el capítulo en el que no sé qué, ponme ese capítulo. Oye, pero es que no se puede porque es lo que están dando en la tele. Y no entienden que, y digo, entiendo perfectamente por qué no lo entienden. No entienden que la televisión no es bajo demanda. Y ellos lo que quieren ver es televisión bajo demanda. Sí. Y hacia allá nos estamos moviendo. Son los nuevos medios que están llegando hoy en día. Y que, bueno, también la música está ya bajo demanda. O sea, los videos, Netflix, Claro Video. Sí, Google, todo ese tipo de cosas. Sí, claro. Y lo que no encuentras ahí, lo encuentras o en YouTube o en otras páginas. Efectivamente. Y todo. Mi hija, fíjate, tú hablas de un niño de 4 o 5 años. Yo voy a hablar de una niña que estuvo precisamente aquí grabando conmigo, que tiene 9 años, increíble, wow. Es mi hija y platicamos con ella un tema sobre vacaciones. Okay. Estaban aquí de vacaciones, ella, bueno, las dos hermanitas, la hermana grande ya, 15 años, 16, y estuvimos platicando, y esta niña es increíble, porque igual abre la computadora, sabe lo que quiere, claro. Busca sus tareas. Algo que a mí sí se me hizo, por ejemplo, es la flojera que se les fue creando como niños, ¿no? Por supuesto. Porque créeme que lo que vienen siendo tablas de multiplicar, sumas y todo lo demás, sí los empezó a desarrollar, empezó a aprenderse, se aprendió las tablas, ahora sí que por obligación del padre y de la madre, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me quedé yo impresionado, ella abría la computadora y en lugar de poner la calculadora en la computadora, le ponía en Google. ¡Wow! 8 por 4 menos X menos... y le daba la respuesta. ¡Ay, seguro! ¡Directo! Dicen que somos la generación Google, queremos todo gratis, rápido y al momento. No, y se mete a YouTube y maneja YouTube como no... quiero ver, como dices, el capítulo tal, X, claro. Y ya tiene ahí los capítulos de todo lo que quiere. Sí, por supuesto. Las películas de lo que necesita, de lo que quiere ver... ¿Y ya? Sí, por supuesto. Hay un libro muy interesante que se llama Wikinomics, que habla precisamente de estas nuevas tecnologías. Y tiene un apartado que se me hace muy interesante, que nos llama la generación de los nuevos Alejandros. Es que no sé cómo traducirlo. New Alexandrians. Justamente pues, los nuevos alejandrinos, por así decirlo. Los nuevos alejandrinos, por así decirlo, que somos generaciones que nos gusta compartir. Y no digo compartir compartir lo que nos pasa en la vida, compartir experiencias así, sino compartir la información. Obviamente toma parte justamente de esta historia o este hecho histórico de la Biblioteca de Alejandría, en la que simplemente era la recopilación más grande de libros que jamás se conoció y que la gente simplemente iba y los tomaba y leía dentro de ellos. Entonces parte de esta premisa en que se crea una biblioteca nueva de Alejandría en internet, en la que tú, si quieres ver el nuevo capítulo de la serie que estás viendo, te metes y lo ves gratis. Y lo puedes bajar porque alguien lo subió de manera gratuita. ¿Por qué? Porque no le importa. Porque simplemente quiere compartirlo. Y en este caso no es una retribución económica, sino de que ahora te conocen. Ahora ya saben que si te busco a ti, ya puedo encontrar este capítulo. O puedo encontrar tal libro o tal canción. Y ya empiezan a tener como que sus líderes de opinión, por así decirlo, dentro de internet. Y se crea este fenómeno de los nuevos alejandrinos. Se me hace muy interesante. Muy interesante. Además, te voy a recordar algo, que en el momento en que se inventaron, por ejemplo, las videocaseteras, claro. Si te recuerdas, la VHS, sí, la Betamax, sí, claro, cómo no. Okay. Sin embargo, la primera que se hizo fue VHS, sí. Y la Betamax surgió mucho en México por el contrabando, porque era más barata que la VHS. Así sin es. Embargo, la mejor tecnología hasta la fecha de lo que viene siendo videocassette sigue siendo VHS. De hecho, desapareció el Betamax porque nada más se usó en México y en alguno que otro país. Pero desde que la televisión abierta y con este tipo de videocaseteras salió, todo el mundo empezó a grabar películas, programas de televisión. Entonces ya se hicieron del dominio público. Sí, claro, hubo un primer acercamiento ahí, claro. Entonces, pues, tú ya puedes grabar cualquier cosa que salga en la televisión, que salga en alguna otra parte. Y aunque tenga un copyright, ya se hizo de dominio público. Y entonces, como tú dices, ¿no? Se puede subir y no tienes derecho de costo. Así es, efectivamente. Y simplemente con que tú pongas en un YouTube... Quizás YouTube se pone un poco exigente a veces con los contenidos de copyright. Pero si tú pones un apartado dentro de la descripción diciendo que tú no tienes derechos de nada, sino simplemente lo quieres compartir, creo que YouTube no tiene problemas con eso. Entonces, pues bueno, se genera justamente este comportamiento de estar compartiendo toda la información, de estar compartiendo el conocimiento con la gente. Y pues es algo a lo que los nuevos negocios y los negocios que están surgiendo se tienen que adaptar, porque ellos ya no pueden cobrar por contenido. ¿Sí? Porque es contenido que puedes encontrar gratis en otro lugar. Quizás contenido original, y digo quizás, porque en el momento en que tú sueltes tu contenido original ya te lo van a robar. Sí. Entonces, pues bueno, son modelos a los que te tienes que adaptar. A mí me pasó algo muy simpático ahorita que estás hablando de YouTube. Dos cosas muy raras. Yo para la empresa, bueno, yo llevo una constructora, no voy a dar el nombre porque me van a colgar aquí, pero fíjate, hice un video publicitario y al momento de ponerlo, ese video publicitario lo subí a YouTube y de repente, como a la semana, apareció el video y no tenía sonido. Porque yo puse al principio una música que era pues realmente actual, un poco digital, un poco electrónica, como para empezar a jalar así con los tamborileos y todo ese tipo de cosas, la atención. Y ya empezás, se quedó sin sonido y YouTube me puso ahí un mensaje: este video no tiene sonido debido a que la música que se usó, se implementó, no tiene permiso para ser reproducida. Así es. Me dejó sin sonido mi de este, ¿no? Sí, así pasa de pronto. Y después, bueno, pues obviamente tuve que editarlo, volverlo a hacer y todo. Y después, sin querer, me encontré con que parte de ese anuncio publicitario que yo me había hecho en internet, había pedacitos en diferentes lugares. Sí, así pasa. Una constructora amiga o enemiga, no sé qué sea, de repente ya tenía parte de mis videos y de mis fotografías en sus propios anuncios publicitarios. Así pasa, y de hecho puede reclamar. Eso sí se lo puede reclamar a YouTube cuando de pronto alguien usa algo tuyo y que está sin autorización, eso sí se puede reclamar. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Cuando tú sueltas algo en las redes sociales o ya en estos nuevos medios, original ya no es tan original, vamos. Ya no va a ser propio lo que tú hagas, y ya no. Es cierto, lo que sueltas se va, ahora sí se va al ciberespacio, ya es de todos. Así es. Igual que cualquier fotografía que sueltes. Por eso, tengan cuidado, amigos, amigas, eso de estarle mandando la foto de la novia comprometedora al novio o viceversa o cosas así. Y te cuento algo, en las políticas de uso tanto de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, no, Twitter creo que no. Twitter de hecho creo que es bastante decente en sus políticas. Dice que cualquier foto que tú subas y se vuelve propiedad absoluta de Facebook y pueden empezar a comercializar con las fotos que tú subas. Más además, la gente que esté en Facebook puede comercializar con esas fotos sin necesidad de pagarte una tarifa o una regalía a la persona que la subió. Entonces, pues bueno, son políticas muy torcidas, digamos. Sí, no, siempre son a conveniencia. Sí, claro. Como es gratis, te lo están dando gratis, entonces tienes que dar algo a intercambio. Y al momento de quién lee, tú dime que dice términos y condiciones y tienes que ponerle el mouse justo en el cuadrito, ¿no? ¿Cuántos los leen? O al momento de instalar un software, te pone términos y condiciones, bla, bla, bla, y no te deja poner aceptar si no le pusiste la palomita, ok, así ya lo es, leí. Así es. ¿Quién los lee? ¿Uno en 10,000? ¿Uno en 100,000? Yo creo que menos. O sea, menos, ¿verdad? Sí, o sea, sí es muy, muy, muy, muy bajo lo que las personas que llegan a leer estos términos y condiciones. Entonces, por ejemplo, yo no lo leo. Esto, yo tampoco. Esta información que llegué a conocer de lo que te acabo de compartir es de un documental que alguna vez llegué a ver. Lo puedes encontrar en un servicio de televisión de demanda, que rojo, que empieza con N, que está muy interesante. Te invito a verlo por ahí. Y pues bueno, Fuera de eso, claro, hay que entender que estas redes sociales, estos nuevos medios, son un negocio al final de cuentas. Sí. Y tienen que lucrar. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí. Lo único malo es que realmente dejé de pagarlo porque ya se volvió en casa, se me había vuelto algo increíble. Llegaban de la escuela y lo primero que era, se dormían hasta las 2, 3 de la mañana viendo programas, series, películas. Y era continuo, entonces dije adiós. Sí, y de hecho está bien que se implemente este tipo de cosas en casa, hay que ponerle un alto a las nuevas tecnologías. Cuando hay que ponerle un alto, me refiero a cuando ya empieza a interferir dentro de tu vida cotidiana, dentro de tu vida social, ¿existe algún impedimento o algo que ya está deteriorando esa vida? Creo que ahí es donde se tiene que poner el alto. Pues tú, hablando de lo que vienen siendo redes sociales y esto... Te voy a comentar algo raro. Ajá. Bueno, no tan raro, pero sucedió hace aproximadamente unos 10 años, ¿eh? Uh-huh. Un poco más de 10 años. Teníamos unos amigos, muy buenos amigos, de mi esposa y mío. Y este chavo, pues muy bien casados, de repente le dio por empezar en el chat. Ajá. Ahora sí que lo que era el Messenger, ¿no? Y se empezó a meter con gente y amigos y amigas y realmente no para conocer, o sea, empezó a hacerlo no de una manera morbosa, ajá, sino bien hecho. Okay. No que se metía a buscar chavas y eso como uh-huh. hombre y todo lo demás, ¿no? Sino lo hacía como algo y se picó tanto que se dormía hasta las 3 de la mañana normalmente, pasado las 3, 4... Ya no se quería parar a trabajar temprano, él llegaba a su oficina a las 8 de la mañana, ya está llegando hasta las 10, 11 de la mañana. Obviamente su rendimiento laboral, su rendimiento económico bajó. Por supuesto. ¿Qué te puedo decir? Su matrimonio bajó y fracasó. Así pasa. Muchas, se calcula que más o menos, hay muchas, no me acuerdo el número exacto, pero hay un porcentaje de parejas que rompen por problemas que tuvieron en Facebook o en las redes sociales. Yo también tuve un problema de en redes sociales hace algunos años, muy referente hacia esto, de parte de los dos en realidad. Entonces dijimos, no, mira, redes sociales hasta aquí, dejamos las redes sociales por un rato, nos concentramos en nosotros y luego ya, si queremos, ya volvemos a ver redes sociales. Así es, entonces, y de hecho a la fecha ya tengo mis redes sociales y todo, y ya las estamos manejando de manera pues, mejor. Pues bien, lo que pasa es, bueno, hay dos situaciones, ¿no? Lo que vienen siendo estas redes sociales y lo que él hacía, ¿no? Que se quedaba chateando realmente, sí. Y pues se echó a la basura 15 años de matrimonio. Exacto. Porque se dormía tarde, etcétera, ya no le ponía atención a la mujer se desesperó, le puso un límite, y pues en fin, todo ese tipo de situaciones, y después de 15, casi 15 años de matrimonio, a la basura. Es que qué triste. A la basura. Esas historias pues, son, ni hablar. Son tristes. Ok. Pues bien, amigos, estamos platicando de tecnología digital, redes sociales. Nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Elite Espacios en nuestra sección Siglo XX. No se vayan porque vamos a hablar sobre los nuevos celulares y cómo se formó el celular. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Elite Espacio. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Pues bien, amigos, muy buenas noches. Seguimos aquí en Elite Espacios y en esta sección de Siglo XX. Pues estuvimos hace rato platicando sobre tecnología digital, sobre redes sociales, con nuestro invitado de hoy, Salim Kassab. Muchas gracias. Y en este momento vamos a hablar, como ya lo hemos implementado, con